Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Sí, muy buenas noches a pesar de esta voz. Sí, todo volvió a comenzar, aunque todo mal, entre el frío y esta voz. No sé dónde vamos a quedar, porque este es un programa de... miércoles. Ay, qué bien que lo escucho, yo a mí no me escucho, debo ser que no estoy hablando. Pero, ¿cómo anda, Cristian? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien con este frío? Y la otra vuelta, el sábado de la noche me fui a pescar y me recanté de frío. ¿Me recanté? Esa es la batería. Y yo también no fui a pescar, pero también creo que dormí destapado. No sé, la que le gusta el frío, que está feliz del frío, es Carlita. Hola, Carla, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Dani? Y yo ahí, más o menos, media preocupada, no sé por qué. Pero la estoy pasando mal con el frío, muy mal. No paro de temblar, odio el frío, me encanta el verano. Y no, bueno, no estoy en mi mejor momento. Hablaremos para que vuelva rápido el verano. Sí, por favor. ¿Cómo anda, Álvaro? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes? No sé, lo veo tan bien. Ese corte de barba, el pelo, todo. El auricular también le queda bien. Claro, le queda lindo. Gracias, gracias. Y bueno, y también está Malena. ¿Cómo anda, Malena? Hola, ¿cómo están, compañeros? Qué suerte que vino hoy. Sí, hoy llegué. Qué suerte. Llegué. Ah, tengo mucho frío, tengo que decirlo. Sí, la estufa no está andando, no. Pero que hay que ahorrar. Bueno, la mía anda, pero no se puede poner. Yo te digo, el otro día hice... Es todo un desafío querer prender la estufa, ¿eh? No. ¿Cuánto lo pensás? No, es que tenés que contar las monedas que tenés en el chanchito. Obvio, uno piensa, ¿hace mucho frío como para prender la estufa o no? Y ¿o yo un poco más aguanto? ¿Cómo le va, Carlos? No, ¿qué Carlos? ¡Ricardo! Ricardo. Ricardo. Bueno, me estaba yendo bien hasta que me dijeron Carlos. No, muy bien, muy bien. Soportando el frío ya a menos de 9 días para que arranque el Mundial. Bueno, espero que estemos todos juntos ahí mirando cómo inicia el Mundial, ¿eh? Sí, obvio. ¿Cuántos días le faltan? 9 días. Bien. Cuenta regresiva, yo no veo la hora de que empiece. El sábado juega Argentina con Israel. Sí. Hay un quilombo. ¿Por qué? Y los palestinos no quieren que se juegue. Yo tampoco quiero. Me parece una falta de respeto para el pueblo palestino por sí, todo lo que está pasando. ¿Los palestinos eran que quemaron la camiseta de Messi? La quieren quemar. ¿Mandaron a quemar? Sí, porque... Y es gente jodida, le voy a decir. Sí. Yo no me metería. Son medio jodidos. Claro, qué sé yo. En realidad todo el mundo es jodido, pero bueno, es jodido. Voy a tratar de no hablar, señor. Bueno. Estamos en el programa 87. Sí. ¿Sí? ¿Qué son el 87 en la quiniela, sabes? Sí. ¿Qué es? Los piojos. Exactamente. Qué feo cuando tenés piojos. Yo nunca tuve. Pero usted. Bueno, yo tuve de chico cuando iba al jardín. Después ya no tuve más. Porque mi mamá me hacía tratamiento, ¿viste? Me ponía... Vinagre. Vinagre y también es shampoo especial para las liendres, para los piojos. No, pusiste. Pero es verdad, bárbaro. Es verdad eso de que quizás cuando ves a alguien que tiene piojo, te empieza como a picar la cabeza. Pero a mí, cuando hablan de piojo, nada más me hace picar. Ya, de hablar, ¿usted? A mí también me pasa lo mismo, me empieza a picar. Y aparte discrimino a la gente que tiene piojo, porque la pasé muy mal. ¿Con los piojosos? Con los piojos cuando era chica, hasta los 10 años, con el peine fino se solucionó todo. Porque mi mamá hasta me llegó a poner querosén y no, flea en la cabeza. Sí, el querosén mata al piojo. Pero no, no lo mataba. Las neuronas. No los mataba, no había forma de sacármelos hasta que apareció el peine fino de metal. Sí, eso fue la salvación. Y me dejé de juntar con las nenas que tenían piojos. Bien, ahí había que juntarse con segregación. Nenes. Sí. ¿Usted igual no es lo mismo, perdón, sacar los piojos a un varón que tiene, no sé, un metro milímetro. Un metro de pelo. De pelo, y le pasás el peine rápido a una nena que ya tiene el pelo largo. Igual los dos tienen. A mí cuando subo al colectivo y se me sienta un nene al lado de una nena, me pongo muy nerviosa. Se levanta y se va. Me corro el pelo bien para el costado del otro lado porque... Ah, quedó. Ya, viste que traumada. Todos tienen. Sí, no, es que todos tienen. Entonces los discrimino. Todo un trauma ese de los piojos. ¿Eh? Usted sí. Maestra no podría ser, por ejemplo. Estudié para maestra, pero ahí en el aula, nunca me contagié. Pero en el aula no podría estar. ¿Usted tuvo piojos? No, nunca tuve. Nunca, ¿no? ¿Y usted, Ricardo? Sí, Carlos, sí, le iba a decir de vuelta. Sí, tuve, chico tuve. Pero creo que una sola vez y también el peine fino, una solución muy importante. Sí, otra solución también puede ser la de bañarse. Pasarse el acero también. Claro, se cagan de hambre los piojos, se van. Claro, ya se van de toque. Bien. Bueno, vamos a empezar con este programa. Usted dijo que el sábado fue a pescar, ¿no? Yo fui a pescar, sí. Y se cagó de frío. La pasé bien a la noche, mientras hacía el chorizo a la pomarola. Después ya se vino a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y entró un frío. Me fui a la carpa y entró un frío. Usted fue al camping que está abajo del puente de Zárate Brazo Largo. Sí, las tejas, ahí. Dios mío. Una vez fui a ese camping. Sí. Hubo invasión de mosquitos. Había un león ahí en ese camping que me mandó Mario. Mario Iribarren me mandó ese camping. Dijo, no, vos no sabés lo lindo que es ese camping. No sabés la noche horrible que pasé. Terminé en el Hospital Británico al otro día. Yo no, pero mi hijo, mi esposa... Todos llenos de roncha de los mosquitos que había. ¿Y no había llegado off o no sí. había con qué darle? Le dabas el off, lo venían y te lo lamían. Conocí la lengua de los mosquitos esa noche. ¿Cómo le va? ¿Usted viajó a algún lugar así horrible, Carla? Sí, viajar, pero no muy lejos. También me pasó una vez que fui a acompañar a alguien a pescar y la pasé re mal con el frío. No ¿Usted es de acompañar gente que va a pescar? Una sola vez. ¿Como acompañante terapéutico de pescador, por ejemplo? No, obligada. O sea, porque no estoy a favor de la pesca yo. ¿Por? Por los pescaditos. Pero no sufren. Son de sangre fría. No, sí sufren con el anzuelo. ¿No come cornalitos? Sí, comer como, pero no me da para la pesca esa deportiva que agarran, lo tiran de vuelta, lo lastiman, nada. Si pescamos, bueno, lo comemos. Claro. Y sí. ¿Usted pescó algo, Cristian? No pesqué nada. No había mucho pique, el río estaba muy alto. Además hace frío, cuando hace y frío. Y hace no frío pica. No hay pesca, no. Pero bueno, por lo menos pasé un rato, me divertí y me cagué de frío. ¿Pero no vieron el servicio meteorológico lo que decía del frío? Pero a los pescadores no les importa el frío, ellos están acostumbrados a ir. Ahora ir a acompañarlos es un embole. Se pescaron un resfriado, me imagino. Sí, igual había mucha gente pescando, ¿eh? Y eso que el camping es muy grande... Sí, tiene varias partes del río. Varias partes del río y se veía como distintas partes donde se veía el fuego, la gente que estaba y... Te mueve la cabeza y va saliendo. ¿Usted fue a algún lugar así horrible alguna vez? Sí, recuerdo muy bien, fue en Ezeiza, que fuimos a un campamento y que se largó a llover y todos volvimos engripados. Fue terrible, creo que fueron dos chicos a la escuela el otro día. ¿Usted, Álvaro? Bueno, yo hablando de temperaturas extremas, yo tengo un pésimo recuerdo, pero de calor. Extremo. Extremo en Maracaibo, Venezuela, 48 grados. Paren la rotativa, porque nosotros vamos acá a Las Tejas, a Zárate. Al costado del puente. El tipo va a Maracaibo. Maracaibo. Qué groso es usted. La verdad, ¿qué tal? Cuénteme un poco de Venezuela. Es un hermoso país. Yo estuve varios años allá. Viví en Caracas, viví en Valencia, Venezuela. Y anduve dándome una vuelta por Maracaibo, que es un lago de agua dulce muy próximo al mar, donde ahí están los terrestres. Ahí bailaba la compañera Isabelita, ¿no? En Maracaibo. No lo sé. ¿No sería usted manager de ella? No. No. Es un lugar desde donde están los pozos petroleros y hace un calor que es imposible, realmente es imposible. No, pero hay agua por ahí para bañarse, sí, hay playa. Sí, pero se evapora el lago y es un sauna. Y llueve. Claro. No. no llueve mucho. ¿Usted, Male, algún lugar así muy, muy, muy feo que haya ido de vacaciones? Sí, no, lo que pasa es que el problema no era feo el lugar, pero cuando uno se excede en días en estar en un lugar y en condiciones, ya después empieza a pasar mal. Entonces, Córdoba, hace mucho calor en Córdoba en verano, en carpa, ya 40 días en carpa. Bueno, ya viviendo en el camping casi, ya uno la pasaba. Bueno, entre los cordobeses que son muy copados, pero de tan copados ya llega un momento que a hablan. Uno lo empieza como a producir cierta molestia y el calor que hace en verano, porque hace 40 grados arriba, en carpa es como ya un poco. Es que la membrana molesto. Del tímpano empieza a jugarnos en contra cuando tanto escuchar hablar en cordobés, ¿no? Claro. Claro, como que se te complica y porque te agarra como una otitis cordobesa. No, aparte la positividad, odio a la gente que es positiva yo. O sea. Pero si vas a Córdoba después empezás a hablar en cordobés, uno empieza a hablar en cordobés en una o dos semanas ya, por ya eso, empezás a hablar por en cordobés. Ella votó por Cobos, porque es voto no positivo. A mí me pasa, en cualquier lado donde voy ya te hablo. En el acento que estás. Cuando bajo del avión. En Paraguay ya te hablo así, digo, hola che, ¿cómo anda vos? Así me pasa, que me contagio enseguida. Claro. Qué sé yo. Por ejemplo, ayer estuve con un ronco, así que, qué sé yo. Vamos a empezar el programa. Está sí. con nosotros Giselle, que vino a saludarnos. Buenas noches. Nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Perfecto. Con ¿cuánta? Frío también me voy a quejar de eso porque es el monotema. Ya que estoy, yo también me quejo. Mucha gente en este estudio hoy, ¿eh? También tenemos... Intentaremos dar calor humano. Gente sacándonos fotos, estamos como... Estamos a full hoy. Ahora, full. Giselle en La Plata, ¿hace frío también? Porque vos venís de La Plata. Hace más frío porque es al sí, sur. Sí, más húmedo, más húmeda. Estamos en un pozo, así que sí. No, hoy no sabía nada de la niebla, así que... Difícil, parecía de una película de terror hoy. Fíjate que son los mismos que en verano se van a empezar a quejar de calor, ¿eh? Acuérdense, registren todo. Bien, vámonos a Ni Una Menos. Fue el lunes a la noche 4, el día de Una Menos fue el domingo 3, pero se pasó al 4 porque sea, para que sea más notoria la manifestación, ¿no? El lunes se hizo la movilización de Plaza de Mayo a Congreso. Asistió muchísima, muchísima gente, muchas mujeres, muchas adolescentes. Lo que me parece que es importante, marca como un cambio cultural. Muy importante la movilización, muchas jóvenes. Bueno, obviamente se juntaron en contra de la violencia machista y por la legalización de la ley del aborto. Y durante estos días nos empezamos a preguntar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué usamos los símbolos que usamos? ¿Por qué usamos un pañuelo y por qué verde? Bueno, ¿pañuelo? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque es fácil de transportar. Porque uno lo puede llevar en la cartera, no necesita demasiado. Y es color esperanza. Tal cual. Bueno, pañuelo porque nuestra cultura, nuestro país tiene toda una historia en relación a los pañuelos de madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Es como un símbolo que nos representa como patria. Y después verde porque, bueno, se empezaron a descartar algunos colores, por ejemplo, para elegir el verde. El violeta ya era un color que estaba muy usado, que hacía referencia al feminismo y ya estaba como muy extendido. El naranja, bueno, es un color que suele usar la iglesia. El rojo es un color que suelen usar los partidos políticos de izquierda. Bueno, San Lorenzo y Huracán también tienen. Y el azul históricamente un color utilizado por el justicialismo. Y entonces ahí se decidió un poco utilizar el color verde, que no era un color que había sido tan utilizado en estos símbolos. Bueno, y del paño verde nos vamos a escuchar a Los Piojos con el tema Ruleta, el verde paño de la libertad. Como oro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes. Así es para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estar. apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí estoy apostando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Yo ya te coroné, puedes hablar. Bueno, voy a leer una noticia interesante. El negro oro y su salida del closet. Dijo este señor, te enamorás de alguien, no de un sexo. Luego de una etapa en la que estuvo de bajón, Oscar González Oro se muestra feliz. Con programa de radio, su gran pasión, y en pareja fuera del closet con Tato Cabrera. El negro brindó una íntima entrevista en la que habló sin tapujos de su sexualidad. El conductor estuvo muchos años casado con Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín, de 39 años, por lo cual fue consultado sobre cuándo se dio cuenta de que era gay. No hubo un momento ni un clic. A Estela la amé con todo mi ser, como también amé a otras mujeres. Pero no hay un momento en el que decís, bueno, hoy me levanté y me empezaron a gustar los hombres, remarcó. Se da así, te enamorás de una persona, no de un sexo. Y ese ser humano puede ser hombre o mujer. Hoy estoy enamorado de un tipo. Y quizás en 10 años me enamore de una mujer, cosa que no lo descarto, cerró. Seguro y feliz de sí mismo. Con Tato, a quien le lleva 31 años, se dieron una segunda oportunidad. Qué bien. Buena frase, ¿eh? La que sí. Dijo el negro oro, es sí, verdad. Muy buena. No importa de quién, importa que te enamores, eso, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una noticia sobre Telefe que ganó el rating de mayo. De acuerdo a los datos suministrados por Kantar y Bope Media, Telefe obtuvo un rating promedio de 8,2 puntos en mayo y un share de 38%. Así encabezó la tabla de posiciones y alcanzó una diferencia de 1,3 puntos de rating sobre su competidor directo, el 13, que logró 6,9. La brecha entre ambos canales es la más alta registrada en los últimos 16 meses. ¡Qué bueno! O sea que ganó Telefe. Telefe, sí. El de las pelotas. El de las pelotas, sí. Bueno, el particular motivo por el cual Lilita Carrió se levantó en el medio del programa de Mirta. La diputada. Sí, diputada. Diputada. No, putada no. Puteada. La integrante de Cambiemos estuvo una vez más invitada al programa de Mirta Legrand. Aunque esta vez tuvo un percance en vivo y en directo. Parece que no retuvo y se tuvo que levantar a ir al baño, a hacer pipí. Pero parece que se tuvo que ir a la casa porque no llegó al baño. Porque veo cómo son los canales, que el baño queda lejísimos. Era más cerca de ir a la casa que ir, claro. que ir al baño, el estudio. Claro. Bueno, acá yo tengo una noticia que comienza el rodaje de la película sobre Rodrigo, la cual se va a llamar El potro, lo mejor del amor. La directora es la misma que hizo la película de Gilda. Y bueno, la madre de Rodrigo dice que no lo puede creer lo igual que es el actor que interpreta a Rodrigo. Mirá vos. Así que bueno, esperemos poderla ver la película. ¿Cuándo se estrena? ¿Se estrena ahora en estos días? En estos días, sí. Dicen que la de Gilda es muy mala, así que yo no la vi, pero no hay que tener mucha esperanza sobre esta, me parece. Espero que mejore un poco. Esperemos. Bueno, el sacerdote Luis Farinello murió a los 81 años en el hospital de Quilmes, a donde había ingresado por una dolencia cardíaca. Farinello había nacido en Villa Domínico el 8 de febrero de 1937 en el seno de una familia obrera del partido de Avellaneda. A los 16 años ingresó en el seminario de La Plata y fue ordenado sacerdote en 1964. Ese año el obispo Eduardo Pironio lo designó párroco de la iglesia Nuestra Señora de Luján, rol que ejerció hasta el año 2000. Con 30 años se sumó al movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Como religioso se hizo obrero y trabajador, como albañil por 7 años, oficio que debió postergar ante el reclamo de sus superiores. En la dictadura militar se sumó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Desde ese lugar denunció torturas, desapariciones y asesinatos. En los años 80 respaldó las actividades de la comunidad eclesiásticas, de base que cumplieron una importante tarea social en el sur del Gran Buenos Aires. En más de una oportunidad se manifestó en favor del celibato optativo. También realizó diversas participaciones en ciclos radiales y televisivos. En el 2001 compitió en las elecciones legislativas como candidato a senador nacional para la provincia de Buenos Aires, pero no logró la banca. En 2010 se mostró a favor del matrimonio homosexual y su salud se deterioró en mayo de 2012. Desde entonces nunca pudo recuperar su salud y bueno, llegó. Sí, se nos fue un grande. Se nos fue, sí. Yo tengo una cortita. ¿Qué diría Farinelo sobre esto, no? Detienen a una profesora por tener sexo con un alumno en el aula. La docente fue arrestada mientras daba clases en el colegio luego de relevarse que había mantenido relaciones sexuales con un alumno. Fue liberada tras pagar una fianza de $50,000. Se llama Miranda Nicole Pauley, de 34 años, profesora de biología. Fue detenida delante de estudiantes y maestros el viernes pasado luego de tener sexo. Bien, la agarraron justo, ¿no? Justo la agarraron. 50 lucas es caro. Sí. Pero está ¿cómo? Bien. Está bien. No, digo, la fianza es cara, 50 lucas verde. Por eso es un polvo caro. Claro, oh. Sí. Dios mío. Bien. Qué sutileza. Bueno. ¿Hay tiempo para otra cortita? El Formitox también es caro. Sí. ¿Qué quisieron decir? La curiosa publicidad yankee de Messi junto a una cabra. A días del Mundial, una revista de New York realizó una producción fotográfica con el capitán de la selección argentina junto a unas cabras. La misma generó mucho revuelo. Entérate por qué. La revista Paper, especializada en moda, arte y cultura popular, hizo una jugada y para algunos polémica producción. A pocos días del Mundial de Rusia, el medio estadounidense consiguió reunirse con Lionel Messi para entrevistarlo. No la vi a la foto, la verdad que no la vi. Yo tampoco, pero ¿vio la soledad del hombre de campo y la oveja? Sí. ¿Conoce la fábula? Más o menos. Otra que 50.000. Sí, ¿tenemos alguna cortita más antes de irnos a la tanda? Sí. Una investigación asegura conocer quién es el hombre que asesinó a Rafael Nahuel. Según una reciente investigación, el disparo mortal lo realizó un miembro del grupo Albatros, cabo primero Francisco Javier Pintos. Según publica el sitio El Cohete a la Luna, cerca de las 16 horas del 25 de noviembre de 2017, el cabo primero de Prefectura Naval Argentina e integrante del grupo Albatros. El viernes se va a mostrar en la justicia las pruebas para condenar a esta persona. Ajá. Por la muerte por la espalda de este militante. Esperemos que las fuerzas no lo protejan y borren las pruebas, ¿no? 114 tiros tiraron los del grupo Albatros. Albatros, sí. A los supuestos mapuches armados que no encontraron una sola arma. Porque de tanto tiro se volaron. Señores, vamos a vender algo, porque acuérdense, si quiere colaborar con nosotros, está la red compañera, donde usted puede aportar lo mínimo para poder seguir escuchando Radiográfica. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Sumate a la red compañera, sumate a Radiográfica, una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 15 23 08 79 45 o escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Vos, que escuchás todos los días Radiográfica, ahora Radiográfica te escucha a vos. Mandanos un mensaje de audio por WhatsApp al 15 23 08 7945. También, hacenos conocer tu opinión vía Facebook Radiográfica FM 89.3, también por Twitter, @radiografica893. Por Instagram, Radiográfica, adivinaste, 893. Y por YouTube, Radiográfica 893. Clarito. Escuchás Radiográfica y Radiográfica te escucha a vos. Fin de espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Sí, sí. La historia de un hallazgo que todavía causa asombro en el mundo. Un dinosaurio argentino llena de turistas a los museos de Chicago y Nueva York. Es el Patagotitán Majorum, hallado entre Lewe en 2012, y además el más grande de la historia. En Estados Unidos lo rebautizaron Máximo y hasta hubo una boda a sus pies. Máximo. La verdad es que... Perdón, Máximo lo... Sí. Máximo le pusieron. Le pusieron Máximo. Como el hijo de Menem y Boloco. A ver, tiene un par de datos increíbles. Este animal medía 40 metros de largo, casi media cuadra. Peso estimado 80 toneladas. 40 metros y 80 toneladas. Titanosaurio saurópodo. Herbívoro en sus hábitos alimentarios. Mira. Y se le estima una antigüedad de 95 millones de años. Interesante, ¿no? Muy, muy, muy. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué tiene, Cristian? El intendente de Paraná será indagado por sus vínculos, con el narcotráfico. La Policía Federal realizó 6 allanamientos en simultáneo por la causa que involucra al intendente de Paraná en Entre Ríos con el narcotráfico y hasta se lo acusa de haber comprado 1 kilo de cocaína. El intendente de Paraná, Sergio Banisco, el concejal oficialista Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Local, Griselda Bordeira, serán indagados en el marco del expediente que investiga el presunto vínculo entre la gestión municipal con una organización narco liderada por Daniel Tavicelis. Intendente de Paraná, acuérdese que cualquier problema que tiene está el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Ahí te podemos dar una mano, podés comunicarte con nosotros al 305-009-199. Y si no, no sé. Bueno, pedirle ayuda a Patricia. Sí, alada Patricia, ¿no? Sí. Recordemos que estamos en Radiográfica 89.3, comunicación popular en movimiento. Recuperando el aire. Yo quería avisar que se sortea la Copa Libertadores y la Sudamericana. ¿Quién juega contra quién? Independiente le tocó con Santos. Sí. Fácil el partido. ¿Sí? Sí, River está complicado, juega con Racing. Y Boca juega contra Libertad. A Racing, imagínate que nos hubiera tocado a nosotros con Racing. Era pasamos de ronda ya. Sí, claro. Ni jugamos. Mogia, no te enojes. Mirá cómo te lo recuerda, ¿eh? No te enojes, Mogia. Tengo una información sobre Mapuche, hablando de Mapuche, estábamos hablando de los Mapuches. En un fallo histórico, la justicia obliga al gobierno a entregar tierras a comunidad Mapuche. Se trata de 170 hectáreas ubicadas sobre la ruta 82, a unos kilómetros del desvío del Cerro Catedral, en las afueras de Bariloche. ¿Qué dice el fallo y por qué el gobierno de Macri ya apeló la medida? Un fallo de la jueza María José Sarmientos dictaminó que en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea, el INAI, a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al LOF Triapaik Antú. Y es histórico. Sí, la verdad. Ya habíamos hablado la semana pasada o la anterior de esta jueza Sarmiento. ¿Se acuerda? Me acuerdo, sí, por el nombre. Pero no me acuerdo bien por qué, pero ya habíamos hablado. Carla. Sí, antes quería hacer un comentario. Hablando, sí, de piojo, me empezó a picar la cabeza. Uy, no me digas. Sí. Yo no tengo ni pelo ni piojo. Espero que ninguno, Álvaro, tenga. No, yo no tengo. Álvaro debe tener. Álvaro. Oh. No, yo no tengo piojos. ¿Qué tiene ahí? Aparte de piojos. En una noticia muy importante, innovadora. Pero en el auricular, ¿quedarán piojos? Ay, sí. Capaz que se quedaron una semana atrás. Hay que ver quién usó ese auricular. Ay, que lo voy a averiguar. Claro. Lo voy a averiguar. Sí, le voy a echar. Ray. Sí, el Ray. Bueno, según un estudio, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama podrían evitar la quimioterapia. La mayoría de las mujeres con el tipo más común de cáncer en etapa inicial pueden evitar la quimioterapia de manera segura después de la cirugía, según un nuevo informe internacional. El ensayo llamado Taylor comenzó en 2006. Los investigadores descubrieron que a partir de las pruebas genéticas en las muestras de tumores es posible identificar a las mujeres que podrían omitir la quimioterapia de manera segura y tomar solo un medicamento que bloquea la hormona de estrógeno o impida que el organismo lo produzca. La prueba se realiza para la enfermedad en etapa inicial, no con los tumores más avanzados que se han diseminado a los ganglios linfáticos o a otros órganos. Qué bárbaro. Un avance igual. Sí, un avance totalmente muy importante. Y hablábamos también de la prevención, de cómo uno puede prevenir también el cáncer de mama, y era con la consulta al ginecólogo, por supuesto, y con mamografía y ecografía mamaria, ¿no? Como todos estudios preventivos. Como, dígalo, por favor. Sí. Creo que también es importante el autoexamen. Lo puede hacer la mujer, muchas veces los que descubren los tumores son los maridos. Es cierto, alguna anomalía que no sea recurrente y bueno, directamente al hospital, por favor. Una joven que nació sin vagina logró que se la reconstruyan con piel de pescado. Una innovadora cirugía le permitió que reconstruya su órgano reproductivo y así poder cumplir el sueño de ser madre. Se trata de Jusilein Mariño, una joven de 23 años oriunda de Lavras da Mangabeira, Brasil, que nació sin vagina, una enfermedad conocida como síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. ¡Ah, la mierda! Cuando cumplió 15 años, la joven comenzó a sentir dolores menstruales, aunque nunca había tenido la regla. Fue allí cuando descubrió que la apertura de su vagina estaba bloqueada por el tejido y que no tenía útero, cuello uterino ni ovarios. La noticia le cayó como un baldazo de agua fría, ya que desde pequeña soñaba con ser madre, lo que la llevó a entrar en una profunda depresión. De todas maneras, gracias a una innovadora cirugía en la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, Jusilein se convirtió en la primera mujer del mundo a la que le reconstruyan la vagina con piel de pescado. Vamos a un tema. Está tentado. No sabemos esto cómo es. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. que me quema tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. En el camino tendremos que saltar piedras. En el camino cruzaremos almas nuevas. En el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Amor, si la tristeza llega y duerme en mi corazón, si el camino termina en un punto y hay que volver, trazar otro sendero nuevo para correr. Y en el camino tendremos que saltar piedras, en el camino cruzaremos almas nuevas. Y en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así. Y fíjate, siempre os fíjate, el cielo cambia, siempre os fíjate. Y fíjate, siempre os fíjate, el agua hirviendo va a arruinar que mate. Momento literario. El genio. ¿Qué te ha dicho ese genio al oído? Nunca te había visto reír así. Casi te ahogás en tu propio veneno. ¿Acaso te prometió más poder? No seas tonto, no te fíes de él. Hay algo en su mirada que me produce escalofríos. Enciérralo pronto en su lámpara. No dejes que él te encierre a ti y tome tu lugar. No se puede confiar en los genios, pues son peores que los demonios del infierno. Al menos ten cuidado con lo que pides. Recuerda que somos esclavos de nuestros deseos. Ricardo Sebastián Varela. ¿Quién era Ladino? ¿Usted escribió eso? Yo escribí. Lo escribió el señor Carlos alias Ricardo. Digo, Ricardo alias Carlos. Muy bien, Ricardo. Qué buen. Muchas gracias. Qué buen escrito. ¿Qué le pedirían a un genio si encontraran en este momento una lámpara y la tendrían que frotar? ¿Qué le pediría, Carla? Yo un refugio para perros. Y gatos de la calle. ¿Pero hay o no? Sí, pero otro sí que sea, que tengan toda la atención posible, que tengan veterinario, que tengan psicólogos. ¿Psicólogo de perros? Para perros, sí. Yo creo que el psicólogo de perros es un estafador. Con todo respeto a los psicólogos de perros, le digo. No, no. ¿Cómo sí, le entiende al perro? ¿Qué interpretación le hace? ¿Que quiere un doggy? Pero se les interpreta a los perros, ¿eh? Las cosas que hacen. ¿Sí? Sí. Aparte, no hay. En todo caso, la conducta más que nada, ¿no? Claro. Me parece que haces una adaptabilidad a la conducta. Bueno, los delfines también. Los delfines tienen que aprender a, cuando se los expone para representaciones perros, ¿no? públicas, se los el tiene que entrenar. Adiestrar. ¿Usted qué le pediría? Usted no se vaya, Malena. Yo le pediría, ¿cuántos deseos tendría? ¿Tres? ¿Tres deseos? Usted es un ambicioso. No le alcanza en uno. Y bueno, tiene que elegir. Una vez tiene que elegir en la vida, a ver. Bueno, que no haya pobreza en el país. Eso es para lo social. ¿Y para usted qué pediría? No, felicidad. Porque si yo le digo, usted puede pedir un deseo que abarque todos esos, por ejemplo. Felicidad, que no haya pobres en la calle. Dígame uno más. Salud. Pública y gratuita. Sí. Después le explico cómo logra todo eso sin genio. Sin con genio. Una genia. Señor. Y las tres cosas que hay en la vida: salud, dinero y amor. Las demás son pesetas, digo, claro. Piñetas, dijo el gallego, ¿no? Euros. Usted, señor genio. Un bolso lleno de dólares. ¿Para qué? Me encantaría tener un bolso lleno de dólares. Me sentiría muy importante. Lo bueno es que voy conociendo a mis compañeros de la mesa, ¿no? Tengo a ella que es una... ¿Cómo se podría decir? Como una altruista. Ella quiere un refugio para perros. Este que tengo al lado quiere dólares, ¿viste? Voy a ver si tengo la billetera cuando me voy. Vos. ¿Vos, Dani? Vos. ¿Qué? No, vos quiero tener buena voz. Ah, que le vuelva la voz. Que le vuelva la voz. Claro. ¿Con tan poquito te conformás? Sí, me gustaría un poco... voy por el mismo camino que Cristian, ¿eh? ¿Por lo social? Por lo social, porque haya mucha salud pública, educación pública y gratuita. Que todos vivamos bien. Si todos vivimos bien y tenemos un gobierno que nos entienda, nos contenga... Lo demás se va logrando de a poco, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, Daniel, que no es una cuestión de lámpara de Aladino. Pensar. Sí, pensar de conductas adecuadas, honestidad, en fin. Digo, todos muchos valores que se ponen en juego, ¿no? Mira, con que cada uno haga alguna, en una de esas sirve para que entre todos podamos construir algo mejor. Exactamente. ¿Usted, Malena? Y salud. Salud. ¿Son salud. Una cosa? Bueno, tengo un montón. Empezando las sociales, terminando por... Por las personales. Por las personales. Que me quede bien el auto que me chocaron, por ejemplo. Eso sería la personal. Es materialista. Es materialista, eso sí. No, la salud. Porque me parece que uno a veces se queja mucho de cuestiones que no son... O sea, que son importantes en el momento, pero que no son... tan importante, es decir, que se pueden solucionar, pero cuando de verdad uno se da cuenta que hay cuestiones de salud que por más que uno tenga todo el poder del mundo, no lo va a poder solucionar, y en ese punto uno deja de ser omnipotente, porque me parece que hay muchas personas que se creen que con dinero y con poder los hace totalmente omnipotentes y no tienen la posibilidad de ser empático con el otro, de pensar que al otro sufre, de que el otro tiene frío, de que el otro no come, de que el otro duerme en la calle. Entonces me parece que la salud es un punto en donde a todos nos quiebra nuestra omnipotencia. Gise. Yo que he tenido posibilidad quizás de viajar, para mí los valores fundamentales... es mi deseo para la Argentina, ¿no? La salud y la educación es el anhelo más grande. Y coincido en que todos es trabajo de todos. Exactamente. Y bueno. Y a nivel personal, bueno, sí. Perdón. Salud, dinero y amor, ¿por qué no? Y amor sobre todo, si no hay amor, que no amor haya también. Nada, ¿no? Exactamente. Amor. Con un bolso lleno de dólares vas a ver el amor que puedo comprar. Sí, pero es comprado, ¿viste? Nico Mojica, que está del otro lado, creo que también tiene el mismo deseo, ¿no? Ah, bueno. Entonces yo me tengo que morir. Bueno, Cristian, ¿cómo te seguimos? Te faltó lo de Independiente, Nico. No, Independiente no. Tengo una canción para en contra de Racing. No empecemos. ¿No? Juega con River. No porque va a haber guerra acá, Te van a cortar el micrófono. ¿Qué tenemos? La foto de Cristian Ansaldi con su esposa en el jacuzzi que generó polémica. El jugador convocado para la selección argentina fue blanco de críticas luego de mostrar fotos íntimas en su día libre cuando faltan muy pocos días para el Mundial. Ponete a entrenar, dicen, le exigieron los usuarios. Y estaba entrenando en el jacuzzi. Claro, la inclusión de Cristian Ansaldi, defensor del Torino de Italia, a la lista de la selección para Rusia, fue toda una sorpresa por el escaso rodaje que había tenido en el conjunto nacional en la previa del evento deportivo más importante del mundo. Después tengo otra, Mascherano contra el periodismo. Defendió el día libre y bancó a Ansaldi. Pasa lo siguiente, sí. No, que le iba a contar que Mascherano y Tagliafico en el día libre de la selección fueron los dos únicos que se quedaron entrenando. Me parece que Tagliafico fue solo al Mundial. Vio que todos van con la familia, él fue solo. Entonces no tenía dónde ir. Se quedó con Mascherano. Claro, Messi no invitó a la casa porque están en Barcelona y le dijo a Antonella, che, cocinate algo para los pibes. Antonella dijo, anda vago, anda vos y tus amigos. No le dio pelota. Claro, porque pasó lo siguiente. Sí. Hubo como... creo que 15 o 20 días de entrenamiento a full. Y bueno, Sampaoli decidió darle un día y medio de descanso a los jugadores. Y la gente, hubo polémica, algunos en contra, otros a favor del descanso. Que un 70% en contra del descanso y un 40% a favor. Así que, bueno, ojalá que le vaya bien a la selección. Bueno, mi nota, ¿sabe por qué Mascherano se quedó entrenando con Tagliafico, que había ido solo? Sí, ¿por qué? Porque Ansaldi no lo invitó al jacuzzi con su novia. Entonces ahí se... Bueno, el Mascherano, el subcapitán del seleccionado, consideró que en el día libre otorgado por Jorge Sampaoli fue un acierto y defendió a su compañero por una foto en las redes sociales que generó polémica. De nosotros hace más de 20 días venimos entrenando y muchas veces hubo doble turno. El entrenador decidió dar un poco de descanso solo hoy y me parece algo lógico, dice Mascherano. Bien, si a él le parece... Mariano Ludica habló de la polémica por el beso sin consentimiento a Pia Shaw, después de que lo criticaran duramente en las redes por el beso que le dio su compañera de involucrados. El actor habló con gente y dijo: "No le pedí disculpas a Pia porque es una amiga y se trató de una broma. A las que sí les tuve que pedir disculpas fue a mis hijas, que me dijeron de todo y me hicieron entender que en la televisión eso no se hace más. Como cualquier tipo de 45 años, tengo que aprender que hay cosas que no hay que hacer más. Aunque Pia entendió que se trató de una broma, la reacción en las redes sociales fue en contra del comportamiento de Ludica". Bien, discúlpeme, pero... ¿De qué se reía, Dani? Sentíamos en el fondo del micrófono como un... ¿Un espíritu? No, era Cristian. Era mi bigote que raspaba el micrófono. Claro, yo pensaba, ¿no? No voy a pensar nada. Iba a hablar de la chica que tuvieron que operar en Brasil, pero no, vamos, sigamos con este programa. Otro día vamos a hacer un programa especial sobre la chica operada en Brasil. ¿Me parece? Bueno. ¿Qué más tenemos, muchacho? ¿Hay algo por ahí de información? El look de Susana Jiménez en el Martín Fierro. El gallo para Esculapio se llevó todo, ¿no? Sí. La actriz asiática y el vestido de Michael Kors, que inspiraron el look de Susana en los Martín Fierro. Susana apareció y acaparó toda la atención, con un vestido con ilusión óptica, perdón, sí, de Michael Kors. El traje de mangas largas da la ilusión de una piel con lentejuelas color canela y escote corazón. Que no es una piel de pescado, ¿no? No. No, porque se la dieron a la otra chica, la piel de pescado. A la otra, sí. ¿Con escama o sin escama? Con escamas. ¿Espina? También. Wow. ¿Qué? No se pensaba, digo, qué hazaña, ¿no? Pampita también tenía todo un vestido con plumas. Ah, no la vi. Color piel. Sí, muy, muy llamativo también. Muy. La misma Susana contó que se la vio a la actriz china Zhang Ming en la Met Gala de 2017. Según Susana, llamó personalmente a la Maison del diseñador americano para pedir el mismo vestido. Y si bien al principio se negaron a hacer una réplica, la insistencia de la diva logró su cometido. Y al igual que la actriz asiática en la Met Gala, completó el look con un collar de perlas voluminosas y su clásico pelo con movimiento a lo Rita Hayworth. Amiga, mira, Susana por ahí dijo, no sé dónde lo leí, que estaba a favor que el animal que más le gustaba era el gorila. No sé, pero imagínate el diseñador que le hace un vestido a Susana, a la modelo, y después la llaman Susana y cree que era uno igual. Por eso se negaba. No quería el diseñador hacerle el mismo vestido. El astizado se lo hizo. Un quilombo. Un quilombo, Susana. No... Claro, Susana, dejate de joder. Ponete gato pardo como antes. Que tenga personalidad, que sea un vestido que le guste. Verde, a ella. Verde. Vieron que muchas actrices usaron verde. ¿Sí? Los diseñadores se quejaron porque dicen que este era un evento para lucir los vestidos. Iban todos con los pañuelos verdes a favor de y los colores. Sí, Cristian, ¿qué tiene? Bueno, un 75% de la gente cree que el país no va a mejorar. Según el monitor del humor social, se agrava la desconfianza en el gobierno, inclusive en los sectores que votaron a Mauricio Macri, que realizaron D'Alessio Iro Bernstein para Diario El Cronista. 3 de cada 4 personas considera que el país está peor que hace un año. Además, un sector mayoritario ve que es tiempo de hacer cambios en el gabinete de ministros y ministras de Mauricio. El estudio indica que el 75%, bueno, eso ya lo dije. Después hay otra cosa. En lo que va del año, los alimentos aumentaron un 17%. El valor de la canasta básica, en tanto, se incrementó en un 19,38%. Este monto ya supera por mucho al techo que el gobierno impuso para las paritarias. Solo en mayo los alimentos aumentaron un 7%. La canasta básica aumentó un 19,38% entre diciembre de 2007 y mayo del 2018, mientras que la de alimentos tuvo una tasa del 17,05%. Según un relevamiento llevado a cabo por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, que además coloca el incremento de los alimentos en mayo en un 7%, lo cual denota una preocupante aceleración luego de la corrida cambiaria que terminó en una fuerte devaluación del peso. Todo se va a solucionar en el tercer semestre. Ahí se va a solucionar. Ayer fui a comprar harina. ¿Sabes cuánto estaba la harina en el supermercado? No. 45 pesos. Pero la harina engorda, lo hacen para que no engorde, Malena. Pero claro. Una pizza. No. ¿Querés hacer una pizza? No, no. Un pan. Nadie no. Se da cuenta que todo lo hace por nuestro bien. Claro. Aumenta el viático para que usemos bicicleta, para que caminemos. Los cigarrillos, todo. No, no, no. Claro. Hay que estar mejor, ¿no? ¿Qué opinas, Cristian? Sí, cambiemos, ¿no? Sí. Mejor no opino. Mejor no ni opino. Bien. ¿Qué programa extraño? Yo, la verdad que espero tener voz para la semana que viene, a poder acompañarlos mejor. Un tecito con miel y limón. Estoy tomando limonada con miel, sí. Probando eso. Té de jengibre. Muy bueno. Yo creo que viene una sudestada. Vamos a irnos con este temita hermoso de Los Piojos, el último disco, Máquina de Sangre. ¿Qué le parece? ¿Le gusta este? Sí, me encanta. ¿A Carla? No, a mí no. ¿Pero este tampoco? No. ¿Escuchó la letra? Sí. ¿Eh? Sí, sí, pero no me gusta. ¿Cómo? No le gusta nada. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, sí. Viste, un día de esto vamos a hacer un especial de Andrés Calamaro para invitarte. Un especial para mí, unas tandas de canciones, de grupos. Dale. La semana que viene lo arreglamos. Vienen tres de Calamaro, ¿le parece? Me parece perfecto. Yo tengo una sorpresa también para la semana que viene. ¿Qué tiene? Tengo una sorpresa también, musical. No me diga, ¿va a tocar? Sí. No, no voy a tocar, pero. Va a cantar. Pero voy a contar una historia sobre una banda musical. Bien. Señor Álvaro, ¿le gustó el programa? Mucho. ¿Está escuchándolo al programa? Sí, claro. ¿Y por qué veo esto acá? No sé, no, ese no son. No son suyos. Era de él, hacía la mímica que escuchaba. Yo estoy escuchando perfectamente. Gracias, Nico Mogia, por bancarnos. Un saludo, fue la fiesta el viernes de la presentación de los nuevos programas de La Gráfica. Un lujo que tuvimos y estuvimos acá disfrutando con todos los compañeros de la radio. Nos vemos la semana que viene, que no sea nada. Bye, bye. Para donde corres.